Hola Miriam, bienvenida. Hola, buen día Dani, buen día los sentada. Buen día Bad Girl. Buen día, hoy tenemos un día nubladito, esperamos que llueva un poco más. Bueno, la noticia ayer fue que en Tucumán mataron a un violador. Sí, en principio fue la noticia triste que recibimos el fin de semana, ¿no? De el femicidio de Abigail, 9 años. Pero antes había sido abusada sexualmente, violada por este señor que fue asesinado por los vecinos, pero que ya está comprobado que fue él el autor, ¿no? Del femicidio, eso no nos olvidemos. Hoy podríamos haber preparado una columna, no traje nada escrito, solo con esta noticia vamos a hablar un poco. A ver, tenemos varias cuestiones para hablar, ¿no? Una es cómo dentro de la sociedad se mueve de un polo a otro, del polo sur al polo norte, como un péndulo, y no va al punto medio, que es la justicia. La única justicia que nosotros tenemos es la justicia del Poder Judicial, y sucede que bueno, tenemos dos extremos. Por un lado tenemos impunidad, casi podemos hablar de un porcentaje muy alto, del 99% de casos de abuso sexual en las niñeces, en las infancias, que quedan impunes, los abusadores quedan libres, no llega a ser mérito el niño en las cámaras Gesell, entonces generalmente dan negativas. Bueno, tuvo una encuesta del SAP que ya hemos hablado, el falso SAP que hemos hablado. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos dos extremos. Por un lado, el caso de la impunidad, y por el otro, la justicia por mano propia, que es lo que sucedió con el caso de Abigail. Entonces, bueno, pensábamos que tenemos la justicia patriarcal, que funciona dentro, ¿no?, del Poder Judicial, donde, bueno, deja con prisión de 23 años a una mamá que denuncia. Después tampoco a veces las pruebas son suficientes para encarcelar al denunciado, y tenemos por ese lado esa impunidad. Generalmente no se aplican los derechos del niño bien aplicados, digamos, cuando se va al juicio, cuando hay que hacer una cámara Gesell, hay un montón de cosas que vamos aprendiendo con la marcha. Y por el otro, esto, ¿no? A este hombre que lo habían visto de la mano con Abigail, lo encuentran y antes de entregarlo a la policía lo linchan y lo matan. Podemos reflexionar un montón de cosas, pero tampoco olvidemos que había sido asesinada una niña y antes abusada sexualmente. A veces no damos más, la sociedad no da más. A ver, esperen que tenemos un par de problemas técnicos ahí. Ahí seguimos, esperen. Disculpen, acá sigo, perdón. Gracias. Acá tenemos al control vacío, así que disculpen, ahora vamos a volver. Disculpen que tuvimos un par de problemitas técnicos. Sigo hablando, y ahora vamos a pasar un audio de una compa de Capilla del Monte. Ella es Paula, que nos acompaña, es una compa que forma parte de una mesa SINO, que son madres protectoras contra los abusos sexuales en las niñeces, en las infancias, y nos comparte una visión sobre esto que estamos hablando. Realmente hoy no traje nada escrito, es todo improvisado. Fue muy sorpresivo y muy doloroso enterarnos de este femicidio de una nena que antes había sido abusada. Y también escuché un montón de cosas por la radio, vi también en las redes, si bien no tengo redes, pude ver en los canales de noticias que los comentarios que se iban haciendo abajo de la noticia, ¿no? Donde se culpabilizaba a los padres por haberla dejado sola, donde decían, bueno, una nena de 9 años con tanto violador suelto, ¿qué hacía sola por la calle? eso es terrible. Ahí es donde el punto marca lo que está pasando en la sociedad. Porque, ¿qué pasa? Por un lado, donde hay que exigir, donde realmente la única herramienta que tenemos madres o mujeres que luchamos contra esto, porque lamentablemente por ahora somos madres, algunos padres, pero somos mujeres o somos muy poquitas las que acompañamos a una madre que denuncia. Cuando sucede esto, se generan un montón de comentarios que destruyen todo, digamos, lo poco que vamos construyendo, las que sí estamos tratando de que la justicia funcione como tiene que funcionar. Entonces, de repente, esto no funciona y pasa esto en el linchamiento. Podemos decir un montón de cosas, pero también acusar a los padres, por ejemplo, de que habían dejado a la niña a merced de un violador, cuando en realidad la sociedad debería comprometerse a laburar en prevención para que los abusos sexuales en las infancias no sucedan. Entonces, bueno, nada, es mucho lo que tenemos que laburar. Deberíamos empezar a pensar de qué forma trabajamos desde lo interno en las familias, en todo lo que se trata de pedofilia, en los riesgos que corren nuestros niñes, y bueno, y ver de qué forma, ¿no? Empezar a ver cuáles son las leyes que protegen al niño, cuáles son sus derechos, y empezar a hacerlos valer. Entonces, bueno, vamos ahora a escuchar a Paula, nuestra compañera de capilla, que también nos hace una reflexión sobre este tema. Hola, buen día, mi nombre es Paula. Soy integrante de Así No, Capilla del Monte, abuso sexual en las infancias no, de esta localidad. Bueno, saludar a Miriam, a la audiencia, agradeciendo que puedan poner las palabras y el cuerpo sobre estas problemáticas tan tremendas que nos afectan por una vida libre de violencias, la importancia de poder hablar, de poder debatir en la comunidad cómo nos paramos frente a hechos tan tremendos de vulneración. En este caso, bueno, lo que ocurrió con Abigail, tremendamente doloroso, porque esa niña no pudo obviamente salir con vida de esa situación, pero mi reflexión apunta hacia la forma en que tenemos de resolver. En este caso, como comunidad, la comunidad violenta y le quita la vida al presunto abusador, pero cuántas veces, si bien no se realizan estos hechos de linchamiento, muchas veces las acusaciones van en contra del niño, niña, niñe, adolescente o mujer que sí realiza una denuncia y que pone en alerta a una comunidad sobre un hecho que vulneró la vida de esa persona. Bueno, traigo las palabras de Miranda Fricker, es una filósofa inglesa que describe muy bien sobre la injusticia del niño, niña, niñe, adolescente o mujer, que sí realiza una denuncia y que pone en alerta a una comunidad sobre un hecho que vulneró la vida de esa persona. Bueno, traigo las palabras de Miranda Fricker, es una filósofa inglesa que describe muy bien sobre la injusticia epistémica, ¿no? Que es esta forma de poder anular la capacidad de un sujeto, en este caso de un niño, cuando quiere transmitir lo que le ocurrió, donde no se le da sentido a la experiencia que vivió y se la pone en cuestionamiento. Cómo la comunidad generalmente responde desacreditando el discurso, desacreditando justamente por prejuicios, por desconocimiento, porque muchas veces se pone en duda lo que le ocurre a un adolescente, un niño, ¿no? O sea, necesitamos tener así un hecho cruel como el asesinato de una niña para decir, bueno, acá sí ocurrió algo. Entonces, bueno, esto también deriva en esta injusticia del testimonio, ¿no? Y también reflexionar sobre la incapacidad que tenemos a veces como colectivo social o comunitario de comprender esa experiencia. que lo único que hace es poner en desventaja a quien se anima, a quien intenta poner un poco de freno y que espera justicia por esa situación vivida, ¿no? Entonces, lo que hacemos es revictimizarlo y desprotegerlo. Ojalá que como comunidad, que como población, podamos realmente posicionarnos a favor de las niñeces, de las personas que están realmente necesitando el abrazo y la comprensión y exigiendo justicia a la par de ellas, para que no ocurra nunca más un caso como el de Abigail, pero tampoco el de tantos niños y niñas que esperan justicia y que esperan la comprensión de los otros y que eso no sucede, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Bueno, más que claro, la verdad que emociona también, ¿no? Y da bronca. Tremendo, ¿no? El relato de Paula, nuestra compañera Paula, un abrazo gigante, gracias. Compa de Capilla, también accionando contra esta temática que nos atraviesa como sociedad, pero que aún es como decía la compañera, ¿no? Aún no son escuchados las líneas en estos casos. Generalmente quedan impunes, generalmente no se hace justicia, a veces las mamás les cuesta llegar al tribunal y denunciar. A veces no son bien las asesorías legales que se dan en la temática. Los estados locales tampoco es que tienen un centro, digamos, de prevención en este tema, que para mi ver, y muy subjetivamente hablando, creo que no hay un crimen más aberrante que el abuso sexual en un niño o una niña. No estoy viendo algo que pueda ser peor que esto. Y en el caso de Abigail, bueno, que ya no la tenemos, no solamente tenemos el caso de un abuso sexual, sino el femicidio. Entonces, digo, y después todo apunta sobre los padres. Tenemos, por ejemplo, en el caso de cuando el padre ve que la nena no llega a casa, fue a la comisaría, fue desestimado el papá de Abigail. Enseguida, cuando fue a la comisaría a pedir que la busquen, le dijeron que no, que ya iba a aparecer. La misma policía le iba diciendo que no la salió a buscar. La buscó la gente. De hecho, testigos la habían visto de la mano con el femicida, y es por eso que se desata todo esto, ¿no? Pero esto se desata entre un final del horror, ¿no? Pero ¿saben cuántos finales o no finales del horror están sucediendo ahora en este mismo momento para muchas niñas? Muchísimos. No queremos más estos finales del horror. Final del horror o desenlace del horror es impunidad o linchamiento. Pero la impunidad es del horror y está instalado y es en el 99% de los casos. Entonces, nos horroriza un linchamiento, pero no nos horroriza la impunidad. Me parece que la sociedad tiene que empezar a formar parte de todo esto, empezar desde lo más humilde, ¿no? Es un pedido de necesidad, en realidad, no es algo que uno quiere imponer ni nada. Empezar a leer de qué se tratan los derechos del niño, acompañar a las mamás, exigir que en el Poder Judicial se deje de usar el falso SAP, porque si bien no está prohibido usarlo, lo usan igual. Al decir que la mamá miente o que el niño mintió, en realidad influenciado por la madre, estamos usando el falso síndrome de alienación parental, que ya hemos hablado y lo hemos desarrollado en este mismo programa. Entonces, bueno, como decía la compa, como hoy vinimos acá sin nada escrito, directamente improvisando sobre el dolor que nos causó este femicidio de esta nena, de esta violación, de esta nena, de que estos papás no fueron escuchados por la única herramienta de protección que tenían, que era la comisaría. Después de leer dos o tres comentarios, que me imagino que habrá habido un montón, donde la culpa se le echaba a los padres por haberla dejado sola, y donde la sociedad no se quiere hacer cargo, que entre nosotros caminan violadores y pedófilos. Entonces, cuando entendamos que eso es verdad, cuando nos hagamos cargo de eso y empecemos a laburar en prevención, y hay un montón, hay un montón de páginas que ya las iremos pasando en el transcurso de estos viernes, donde nos podemos asesorar de cómo hablar con las niñas, de cómo exigir en las escuelas de que esto sea hablado. Hay herramientas, no es que no las hay. Hay leyes que son hermosas, pero hay que exigir que sean aplicadas. Hasta que todo esto no suceda, vamos, no queremos más tener a Abigail, no queremos más Lucía Pérez, no queremos más Micaela. Queremos que la justicia se expida a favor de las niñas y las adolescentes como tiene que ser, y que basta de impunidad, y que después, cuando hay un linchamiento, no nos desgarremos las vestiduras, ¿no? Salió a las 9:30 de mi casa para ir a la casa de su amiga. La habían visto en la esquina juntando latitas para vender. Claro. Sí, sí, sí. Salimos a buscarla por el canal y pasamos por aquí. La encontraron sin vida en un terreno baldío. Así es. En una familia muy humilde de campo. Hoy escuchaba testimonio de los vecinos, de los mismos que agarraron al abusador, y era desgarrador escucharlos, era desgarrador los gritos de la gente. Lugares de donde hay mucha humildad, donde hay mucha vulnerabilidad en la economía, son los lugares donde, bueno, más gente hay, donde más exposición las niñas tienen al peligro, tanto de pasar por un abuso sexual, que generalmente en el 82% de los casos es intrafamiliar, lamentablemente, que este no fue el caso, pero en la mayoría lo es. Las niñas están a merced de todo esto, ¿no? De la esclavitud, de la mendicidad, del paco en el caso del conurbano bonaerense, de esto, de quedar, voy a la casa de una amiguita y quedar a merced de una persona que tenía 18 causas, que había sido liberado, que bueno, que no, que también es como mucho, ¿no? Se abre un abanico del horror. Y sobre este abanico del horror, tenemos que hacernos cargo como sociedad. Tenemos que hacernos cargo nosotros, porque somos nosotros los que votamos, los que vamos a la urna y ponemos el voto. Y somos nosotros el que votamos a los legisladores que después hacen estas leyes. Pero si las leyes son hermosas y no son aplicadas, tenemos estos resultados. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo, nosotros nos tenemos que hacer cargo, como sociedad. El padre dice, fui a poner la denuncia y el comisario me dijo que no podía tomarla porque podía estar en la casa de un amigo. Les dije que si no me tomaban la denuncia, que se acercaran y la busquen, porque yo ya no podía. Me fui por todos lados y no la podía encontrar. Dos milicos se acercaron, pero anduvieron media hora, luego se fueron. Fui a la comisaría a pedir explicación y me respondieron que no tenían móviles y que los oficiales estaban cansados. Sí, sí, sí, es terrible. Yo tengo una reflexión sobre esto que va a ser un poco dura. Es una reflexión que, también citando a nuestra compa Buba, que hoy no vino, pero siempre ya habla de la interseccionalidad y los privilegios que nosotras mismas a veces tenemos. Y en este caso estamos hablando de una niña en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Bueno, la verdad es que el Estado no se ocupa de las niñeces pobres. Justamente donde más ocurren las cosas, donde más los hechos aberrantes están, donde los abusos sexuales pasan desapercibidos, porque a veces me ha tocado, y desde el lado del Estado cuando trabajaba en Buenos Aires, me ha tocado pedirle por favor a una señora que denuncie que su esposo había abusado de sus hijas y de sus nietas, y no poder lograr que esta mujer denuncie. No lo logramos. Y voy a contar algo, lo voy a contar por primera vez al aire. En esa familia que hemos acompañado con compañeras que en este momento se están comunicando conmigo, profesionales de Buenos Aires, este abusador que había quedado impune y que no pudimos lograr que sea denunciado, había abusado en un lugar de todo un barrio de un asentamiento donde la indigencia, ¿no?, predominaba allí. Acompañamos a la familia hasta un punto de que estábamos en un lugar donde estábamos velando a una mujer de 24 años que había muerto a causa del paco y había dejado a 4 niños huérfanos y al más grande también metido en el paco. Y el abusador que no habíamos pedido meter preso hace unos años atrás, estaba ciego y paralítico en una silla, gritando deme vino, deme vino. Y fíjense la falta de recursos, y nosotras con mi compañera diciendo, dando gracias al no sé, a no sé dónde, porque este hombre ya no podía caminar y no podía ver, entonces no iba a tocar más a ninguna. Esto que les estoy contando lo viví yo, lo viví y es cierto. Entonces, una niña en situación de indigencia, en situación de vulnerabilidad, aún al Estado no le interesa. Y es por eso que esto pasa y es por eso que este papá sufrió eso cuando fue a la comisaría. Gracias, Miriam. Gracias a vos por el espacio. Tenemos columnas que nos movilizan, ¿no? Uh-huh. Así es este espacio, así es esta radio, así es este programa. Y ojalá podamos alguna vez no tener que hacer esta columna, uh-huh. Pero lamentablemente hay que seguir cada viernes con estas informaciones, con estas llamadas de atención también, porque puede estar pasando al lado de tu casa. Totalmente, hay que empezar a hablar de este tema y a entender que esto es verdad, que esto sucede y que podemos, ¿cómo podemos trabajar en esto? Bueno, empezar a armar estrategias de prevención, barriales, exigir que las leyes se cumplan. Podemos hacer un montón de cosas, pero hagamos. Gracias, Miriam. A vos, Dani. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente.